Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Como es habitual en el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, en los controles y al micrófono con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en los bongos y hoy, robándome el cargador del móvil, Gonzalo Martínez. Bueno, robando no, ¿eh? Claro. Que aquí todo se comparte. Sí, somos, ya sabéis, somos una emisora en la que nos gusta, pues ya sabéis, compartir, ¿eh? Creemos en esas cosas, creemos en, también en la libertad de expresión. Que cada persona tenga un cargador de móvil. No, eso es otra cosa. No. Y bueno, que cada persona pueda cagarse porque no tiene un cargador de móvil. Eso es libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Eso, sí. Nacho, iba a decir que esta semana estamos de enhorabuena aquí en Radio Crash, en el 105 del FM, porque la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas desde hace unos meses, pues de repente se ha esfumado. Y es que el gobierno del Principado de Asturias, en concreto pues su sección dedicada a las telecomunicaciones, pues estaba empeñada en cerrarnos la boca. Debe ser que molesta lo que decimos habitualmente en esta emisora a algunos de los que mandan, pero al final han sido estos mismos los que han tenido que rectificar y dejar a Radio Crash que siga emitiendo libremente por lo menos durante 30 años más. Dicho así es una condena, ¿eh? Y ahora 30 años más de Radio Crash. 30 años y un día, se puede sacar. Y hablando de los 30 años de Radio Crash, recordamos que este sábado 24, en la Sala Albéniz de Gijón, a partir de las 7:30, que será cuando se abrirán las puertas, pues tenéis ese festival 30 aniversario de Radio Crash, en el cual podremos asistir a las actuaciones de Nacho. Recuérdanos, por favor, qué sí, artistas... Sí. Wow. Tenemos aquí de todo. Bueno, a los que escuchan el programa la semana pasada notarán que hay alguna ausencia ya. Son cosas que pasan. No vamos a mencionar a los ausentes, sino a los presentes, que son los que, podemos decir, que nos animarán esa celebración del 30 aniversario de Radio Crash. Pues tenemos a... ¿cómo era esto? ¿Federigo al final? Federigo, directamente. Como hay un ciclista que se llama así, ¿eh? Federico. Mamonte, sí. El Águila de Toledo. Les Barbarás Barbus, Toli Morilla y el Coro Alto la lleva, Paulín en la Playa, GPS, Blues and Decker y la presentación de la Crash Band, formada por los miembros aventajados de esta emisora que saben tocar algún instrumento. Sí, además de la zambomba. Pues ya sabéis que las entradas ya están a la venta, también las podéis sacar el mismo día en la Sala Albéniz en Gijón. Y por delante, aquí en Asbury Park, pues nos quedan 60 minutos, como siempre, llenos de buena música. Pero como siempre, comenzamos, como no, con nuestra sección, Nacho, de noticias noticiosa. Y hoy, para abrir el programa, Nacho, escuchábamos nada más y nada menos que al Duque. Pues sí, David Bowie, uno de los más grandes de la historia del pop, que desgraciadamente se baja del escenario. Sí, parece ya, bueno, ya oficiosamente, ¿no? Extraoficialmente ya más o menos lo sabíamos. Desde 2004 no se sube a un escenario en una localidad, si no recuerdo mal, creo que era alemana o holandesa. Durante una actuación en ese año, pues sufrió pues una especie de amago de angina de pecho o algo así, y el hombre pues le dio yuyu, una cosa normal, porque ya David Bowie ya tiene unos años, y bueno, pues decidió pues tomárselo todo un poquitín más relajadamente, pero eso no ha quitado que siga componiendo, siga trabajando y siga sacando álbumes. El último, si no recuerdo mal, en el pasado año 2013, eso, álbumes con nuevas, digamos, nuevos temas, ¿no? Sigue, acaba de sacar un recopilatorio de temas desde el 69 al 73, si no me equivoco. O sea que él sigue activo, es una persona, se ve siguiendo su carrera, que es una persona que no puede parar, lo ha hecho de todo, cine. El otro día, hace poco, veíamos con nuestros amigos de Cinefagia, pues una película, El laberinto, en la cual era uno de los protagonistas junto a una jovencísima, ¿cómo es? La chica esta de Una mente maravillosa, Jennifer Lawrence. Jennifer Connelly. Sí. Perdón. Connelly. Sí, estaba viendo. Claro, no, es que... Ella se veía en la película, viendo a la niña, que iba a ser una moza muy guapa. Sí, Jennifer Connelly anteriormente, ¿dónde había actuado? No sé, pero es que últimamente ya apenas se le ve, porque está tan sumamente delgada que ya ni se le ve. Sí, son cosas que pasan cuando estás en el dentro del traje de las estrellas, ¿eh? Sí, que sí. El traje no te vale. Estaba viendo yo, Gonzalo, porque estaba muy pendiente a lo que me contabas, normalmente no lo estoy, hoy un poco menos, que la última actuación fue en un concierto junto a Alicia Keys en Nueva York, y ahí dijo que ya no más. Todos quizás el aviso fue, sí, efectivamente, en ese concierto en Europa, pero la última fue en Nueva York, que es donde se afincó y donde, pues bueno, una persona que ha vivido prácticamente en todas las ciudades de vanguardia, Londres, Berlín, Albacete, no, ahí no, en Nueva York. Pues estaba pensando yo que David Bowie había llegado a la setentena, pero no, 68 años. O sea que una vida muy intensa. Sí. A ver, hay que pensar que abusando de todo. Sí, vamos, no se puede decir que haya llevado una vida sana y deportiva. Bueno, deportiva igual, sana seguro que no. A ver, este hombre en el 71, es decir, hace 43 años, ya era lo más de lo más. Sí, recordamos que es el segundo artista que no es de música clásica ni de jazz que RCA contrató, después de Elvis Presley. Estaba diciendo yo que con 23 años ya era pues una estrella mundial, para que luego Pablo Lobrán nos venga con la guitarrita diciendo que cualquier año esto explota, Bueno, Nacho, vamos a escuchar otro clásico de la carrera de David Bowie. ¿Qué te parece, pues, si damos rienda suelta a la época berlinesa de Bowie? Porque esta canción está inspirada justamente en una escena que vio junto al muro de Berlín. Cuando había muro de Berlín. Que luego lo quitaron, qué cosas. Ya. El mundo era mucho más bonito. Bueno, la RDA era pintoresca. Por cierto, una canción que tiene muchas similitudes con una de Nino Bravo. La canción Libre de Nino Bravo también está inspirado en alguien que intentó pasar el muro y no lo consiguió. Pues esto, David Bowie tenía otra visión, de una pareja que estaba besando justo al lado del muro de Berlín. Cómo aquella escena se podía sacar algo positivo. Entonces, de ahí viene esta canción, este Heroes, que es una de las obras cumbre de la música pop de toda la historia. Se nota que me gusta. Bueno, Nacho, y además David Bowie también es noticia porque además de haber declarado su manager que definitivamente se retira de los escenarios, no de su carrera musical, como David Bowie es un tío inquieto y sigue creando cosas, pues ahora ha creado la sintonía de una nueva serie de televisión, una miniserie de televisión de 6 horas, protagonizada entre otros por John Hart, que si no me equivoco es el de Fuego en el Cuerpo, ¿no? No, ese era William Hart. Ah, John Hart, que es el de 1984, entonces. Pues seguramente. Me parece que sale también en Hellboy y demás. Y es una serie de 6 horas y lleva por título The Last Panthers. Y pues David Bowie ha creado una sintonía que vamos a escuchar ahora, que dura apenas un minuto y que a mí me ha recordado, quieras o no, pues a las de otras series que están ahora de moda como Vikings, pero bueno, salvando las distancias. On the day of execution, only women kneel and smile. Gonzalo. Sí, ya te digo. Le ha vuelto a abrir el botiquín. Aunque no tiene nada que ver, me recuerda un poco esas voces distorsionadas y demás, también a la sintonía esta de Vikings. Es una serie que empezó bastante bien. Y John Hart, ya te puedo confirmar que efectivamente es el protagonista de 1984, que salía también haciendo de padre de Ron Perlman en Hellboy. Y que también lo hemos visto últimamente pues en la mal lograda cuarta parte de Indiana Jones, acompañando a Harrison Ford y el resto de la banda, porque la verdad esa película era una banda. ¿Qué te parece, Nacho, si vamos despidiendo ya por hoy a David Bowie, pues escuchando otro de sus grandes éxitos, porque este hombre era como el Rey Midas, cosa que tocaba, cosa que llevaba a los número uno? Empezaré con cosa que tocaba. Y... No, digo que iba a hablar otra vez de Imán, ¿no? Vamos a escuchar Diamond Dogs antes de meternos en un jardín. Sounds feature, but she wears a dolly brooch. Y os preguntaréis que por qué suenan hoy Deep Purple en Asbury Park, aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y también en la emisora Anahuac Mayab en el Yucatán. Pues suenan porque son unos de los 15 grupos que podrían entrar a formar parte el próximo año 2016 de ese Rock and Roll Hall of Fame, que lo vamos a comentar ahora en breve. No entendemos por qué se sigue llamando Rock and Roll Hall of Fame, ya que empieza a incluir grupos de otros géneros que no son el rock and roll. Para como muestra, os vamos a leer los posibles inducidos para el año 2000, o sea, inducibles para 2016, y ya veréis que va a haber grupos que nos van a llamar la atención. En primer lugar tenemos a Chicago. Creo que Chicago era uno de los grupos que también estaban en la lista del año pasado. Bueno, es Chicago y Gasen, incluso una época de tienen de rock progresivo y tal, pero está dentro del rock. Bien. Chip Trick. Bueno, rock durillo, tal, macarrilla, temas como Surrender, demás. Está bien, bueno, sí, es normal. Deep Purple, por supuesto, los acabamos de escuchar y, hombre, es precursores del heavy, pero es rock. Con grandes éxitos como aquel maravilloso Fumo en el Váter. Sí, ese, ese. ¿Cuánta gente? esa canción anima a mucha gente a fumar, es responsable de muchos cánceres de pulmón. Y también que mucha gente ha cerrado su tienda de guitarras. Sí, también, sí. Mira, mira, ¿cómo suena esta guitarra? Pam, pam, pam. Te aparto la cabeza. Después tenemos también a los grupos como The Cars, a Chaka Khan, a Chic, y empiezan a llegar los grupos que nos empiezan pues ya a sonar un poco extraños en esta lista, como son, por ejemplo, bueno, Janet Jackson, que es... En el Hall of Fame, ¿no? Sí. Del rock and roll. Sí, sí, sí. También está... ¿Pero va con Justin Timberlake o no? No, va en solitario, con los dos pezones. Después están Los Lobos, Steve Miller, y atentos porque también están NWA, NWA, que es un grupo de hip hop, Eso me parecía que en Estados Unidos son súper conocidos, pero, coño, es hip hop, o sea, hip hop. Quizás tiene mérito porque han conseguido seguir como grupo sin pegarse de tiros entre ya, ellos. Será un eso. Saludo sí, a todos los seguidores de hip hop. Entonces dirán, en realidad no son de hip hop, ¿verdad? Entonces estos pueden pasar. También tenemos aquí a este grupo que para mí es muy difícil pronunciar su nombre, pero que lo voy a intentar una vez más, que es Nine Inch Nails, ¿lo he dicho bien? Bueno, en realidad es Inch, pero bueno, Inch, va, joder. Y después... Las uñas de 9 pulgadas. Eso. Y después pues tenemos también otros que repiten, como son The Smiths y Yes y The Spinners. Pues ¿qué te parece, Nacho, si vamos escuchando pues a otro de los grupos que son futuribles inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame, como son Los Lobos, un grupo que aquí tuvimos la suerte de ver en el 2005 dentro del Rock and Roll Hall of Fame, del sí. Crossroads Festival, y alguien les dijo que aquí nos gustaba más su faceta de chicanos, sí. Mariachis. Y pues tuvimos una fiesta de Prague, fue el resultado. Pero tocar la bomba 20 veces, ¿eh? Reconocemos que de vez en cuando temas de esos, como el que vamos a escuchar ahora, pues merecen la pena. Sí, uno de vez en cuando suelto, ¿eh? No, pero van a entrar por grandes temas, sí. Y no por versiones de si Adelita se fuera con otro, que nadie se lleva engaño, ¿eh? La luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, que mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Sombras tan tranquilas, el viento me sigue cantando esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Mis lágrimas me están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Con la pistola y el Bueno, es otra de las vertientes de la carrera larga y fructífera de Los Lobos. Sí, recordamos a todos que Lou Diamond Phillips no es miembro de Los Lobos, ni es chicano, ni nada. No, es un tío que tiene cara de indio, sí, y lo ha explotado, sí. Pues... Sí, lo lleva así, explotándolo ahora en la serie Longmire, una serie que recomiendo desde aquí. Es un actor como Antonio Resines, solo tiene un registro. Sí, sí, más o menos. Pues para formar parte de este Rock and Roll Hall of Fame, además de ser inducido, pues tienes que, como requisito mínimo, tienes que llevar 25 años en el mundo de la música, ¿no? Que tu primer disco se haya publicado 25 años antes. Y solo serán, de esta lista que os hemos dado antes, inducidos 6. Yo tengo mis apuestas, ¿eh? Sobre todo porque hay algunos que repiten y yo creo que esos ya les caen. Yo creo que van a entrar Chicago, que van a entrar Deep Purple, creo que va a entrar Chaka Khan, creo que van a entrar Los Lobos, creo que van a entrar The Smiths y Yes. Esos son mis 6 apuestas. Dentro de unas semanas sabremos quiénes son al final los elegidos y pues veremos si he acertado o no, pero yo creo que yo me decanto por estos. Bien, bueno, esas son las apuestas de Gonzalo. Veremos dentro de poco tiempo si acierta, si ese nuevo genio de la lámpara, si hay que frotarle por la chepa todas las loterías primitivas que echemos a partir de ahora. Ojalá. Que toquen. Tú lo que quieres es que te toquen, aunque sea la chepa. Ya sabéis dónde encontrar los miércoles de 10 a... No, más o menos de... Sí, está sí, un poco antes. Él está por aquí hasta las 9, Chicas, pidiendo fuera. Chicas, chicos, y lo otro, podéis venir a buscar a Gonzalo más o menos de 9 a 12 de la noche por aquí, ¿eh? Pues Nacho, vamos a despedir esta sección de noticias escuchando pues a uno de esos futuribles inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame, que esos europeos. Que me lo pones a huevo, porque mira qué canciones de los Smiths y traes otra vez la sintonía. Sí, amigos y amigas, la sintonía de la serie donde, pues bueno, lo interesante eran las tramas maravillosas, con Alyssa Milano y Rose McGowan, imagínense, qué para el público juvenil. Yo, pero yo lo hago sin mala fe, que nunca vi la serie. No, yo tampoco vi la serie, yo vi a ellas. Sí. Una maravillosa serie que aquí en España se llamó Embrujadas y en Latinoamérica se llamó Hechizadas. En fin, luego, no, entre otras cosas, esta serie tiene una particularidad, que aparecía Kaley Cuoco, que es la nueva ídolo, o sea, la que ha sustituido en los pósters de las habitaciones y en las revistas esas que acaban un poco peringosas a las chicas de Embrujadas. Kaley Cuoco de aquella era una niña y ahora la vemos en series como, por ejemplo, The Big Bang Theory y también, pues... ¡Ah, la rubia! Vale. Tú también tienes un póster de Kaley Cuoco, ¿eh? Es la novia de Superman, no sé si lo sabes. Del nuevo Superman. El que ya no lleva los calzoncillos por fuera. Es. ya en el Superman. Ya se los quita ella. Bien, vamos a escuchar el del House Soon Is Now y luego debatimos sobre lo divino y lo humano, si queréis, aquí en Asbury Park. Y hoy aquí en Asbury Park, en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, tenemos el gusto de presentaros a Matt Anderson. Get ready, there's a train coming. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. Ooh, ooh, ooh. People get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key, open the doors and board them. There's room for all those who I love the most. Ooh. Hopeless sinner who trained all mankind just to save his own. Have pity on those whose chances grow thinner. There's no hiding place from the kingdom's throne. Sin palabras, ¿eh? Sí, muy bonito, la verdad, muy bonito. Escuchábamos, como decíamos, a Matt Anderson. Nacho, hace poco lo hablábamos antiguamente para descubrir nuevos grupos, nueva música. Pues o alguien te decía o te hablaba de un grupo, alguien te pasaba un disco, daba la casualidad que lo escuchabas en un programa de televisión, cualquier cosa. Era bastante difícil conocer grupos nuevos. Y ahora tenemos la fortuna de que están ahí, al otro lado de la pantalla, a golpe de ratón, pues descubrir auténticas maravillas como este chico que acabamos de escuchar ahora, Matt Anderson. Él es canadiense, originario de Perth Andover, en New Brunswick. No tengo ni puta idea si lo he pronunciado bien, pero bueno, ahí queda. Y es un chico bastante joven, andará por los 30 y pocos, y lleva en activo desde el año, más o menos, desde el 2003. Tiene ya una serie de álbumes publicados y en este momento pues está en plena gira, me parece, por Europa. Creo que ahora anda más o menos por Holanda. A lo mejor con un poco de suerte alguien nos lo trae por aquí, por Gijón. Es un tío enorme, pero enorme en todos los aspectos, musical y físico. Son de estos tíos que los ves y dices tú, ¿qué hago? ¿Lo rodeo o paso por encima? O sea, tardarías lo mismo. Sí, enorme. En algunas imágenes de más joven recuerda un poco ese aspecto que tenía Meat Loaf en principio, melena, cara sudorosa, con los carrillos bien rollizos. Un pañuelo blanco en la mano, sí, Demi Russo, precisamente. Sí. Pues ese es el aspecto que tenía antes, ahora sigue manteniendo esa melena, ahora lo acompaña también una barba bastante poblada. Y ha adelgazado un poquitillo, pero es un tío, como os decimos, enorme. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos pues otro tema que traemos, extraído de uno de sus trabajos, este Baby Come Back Home? Porque es una especie de blues, él se dedica más bien al blues, que le pega como anillo al dedo con esa voz que habéis escuchado que tiene, que es, vamos, preciosa. One, two, three, four. Come on, baby, don't leave me waiting long. Come on, baby, don't leave me here all alone. Well, I leave a light on, so baby, come back home. You got a way to hold me, even when you're not around. You got a way to hold me from ever going down. Without even a word, well, you always know how. Think about me now, everywhere that you are. Se nos está echando ya el tiempo encima, no vamos a tener tiempo para hablar mucho más sobre Matt Andersen. Os vamos a dar su página web, que es stubbyfingers.ca. Stubby se escribe S-T-U-B-B-Y, fingers como dedos, F-I-N-G-E-R-S. Dedos entumecidos. Stubby Fingers está haciendo, marcándose una gira mundial, defendiendo el que es su último trabajo del año 2014, que lleva por título Weightless, sin peso, ¿no? Y o sea, como él. Sí, más o menos. Roberto, disculpen los oyentes los problemas que tienen aquí con la membrana esta de las Rubets, que bueno, el año que intenté cantar para la Motown me pegué con un micrófono así. Me está costando mucho hablar y Gonzalo, de hecho arranco tarde, llego última hora, bueno, parezco Arbeloa, siempre llegando tarde a todo. Soy como un cono aquí en el programa, lo siento, algún día me entenderé con este micrófono. Las novedades que nos están poniendo aquí, la emisora se está transformando, son 30 años ya. Os recordamos nuevamente que ya sabéis, vamos a celebrar el 30 aniversario de esta emisora el próximo 24, el sábado de octubre, en la sala Albéniz de Gijón. Ya sabéis, festival 30 aniversario de Radio Crash. Las entradas ya están a la venta. 5 euros nada más. 5 euros nada más. Para ver un montón de grupos, para también va a haber gente pinchando, vais a tener la oportunidad, bueno, pues de conocer a vuestros ídolos radiofónicos de Radio Crash. Aquí estamos promoviendo una campaña para que Enrique de Baquera Musical salga a silbar. A silbar, que es una de sus facetas desconocidas. Pero no silbidos groseros. De guapa y esas cosas. Ven aquí que te voy a comer el... Nada soez, nada. Nada sexista reggaetonero. Lo llaman el silbador, el canario silbador del Yucatán. Es un nombre artístico. Hay gente que gustaría encerrarlo en una jaula cuando se pone a silbar. Sí. Nos vamos con otro tema de Matt Anderson, una versión que hace en directo, que la hemos encontrado pues como lo hemos encontrado él en YouTube, buscando pues versiones. Este chico también hace versiones de Springsteen, se ve que tiene buen gusto, y le hemos encontrado haciendo esta versión de Wagon Wheel, que es una auténtica gozada, que hace en directo. El sonido no es perfecto, pero es que merece la pena escucharla, y si tenéis la oportunidad, buscarla en YouTube, porque merece la pena verlo. Os dais cuenta cómo es el hombre, que toca sentado. Imaginaos, en ese momento, la verdad, estaba bastante fondón. Y de hecho la guitarra no necesitaba la, soporte. La guitarra parece de juguete en sus manos. Parece un banjo. Sí, sí. Pues nos despedimos hasta la próxima semana. Os recuerdo que en los controles y el micrófono ha estado con todos vosotros. Al micrófono y a la membrana, a la membrana, que son dos cosas diferentes. Esquivando la membrana, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución en los bongos, estoy trayendo grandes artistas en todos los sentidos, Gonzalo Martínez. Nos despedimos con Matt Anderson y este Wagon Wheel. Pretty good looking bunch when you get on your feet. Well, thank you all so very, very much for having me here tonight. It's been an absolute honor to be here with you tonight, Eva. You make it feel good. You're the reason I leave home. Thank you.